Bueno, pues ahí voy con el otro ejemplo que quería comentarles y es sobre la toma de decisiones que no se hace individual, se hace en colectivo. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo 70 mujeres? Pues muy sencillo porque tenemos un grupo en Telegram y me he valido de los books. Un book para realizar encuestas. Me ha parecido una herramienta muy transparente para la toma de decisiones. Y lo que hacemos es que quien haga una propuesta, algunas veces la hago yo o cualquiera de las otras chicas, se encarga de hacer la propuesta, realiza una pregunta y elaboramos las opciones que van a salir, ¿verdad? Esas opciones las discutimos previamente. Entonces lo que hacemos es que lanzamos esas encuestas con las opciones que se requiera y se empieza el proceso de votación. Nada más transparente que eso y las personas al final, quien crea la encuesta es quien la cierra. Definimos un tiempo determinado, quien crea la encuesta define un tiempo determinado para que ocurra la votación. Entonces, al cerrarla, pues es muy fácil decir quién ganó cuál es la opción. Todos lo aceptamos porque fue un proceso de votación. Y pues creo que ha sido una herramienta muy, muy buena para la toma de decisiones y hasta ahora nos ha ido bien. No fue fácil en un principio que las chicas aprendieran a comunicarse con el robot, pero ya les hice broma que de aquí a ahí siempre aprendían, pero definitivamente lo aprendieron incluso mucho más rápido. Y en clase vimos, les enseñé cómo comunicarse con los robots a la hora de las encuestas, porque sí fue muy chistoso en un comienzo, pero creo que ya lo hemos superado y actualmente no me cierran las encuestas antes de tiempo, que sucedió mucho en un principio.